¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? Félix, Félix, Félix, el romántico, romántico. Oye, oye, oye, yo te lo dije, te lo dije, te lo dije. Parable, parable. Cobra récords, récords. Nadie me pudo parar. Aquí estoy, ya tú sabes cómo sigo hasta el final. Sigo confiando en Dios y le prendo a todo el vacilón. Le pongo al flow hasta cuando duermo. Tú sabes que esta música va hasta el cielo. Sigo avanzando y hasta el final. Mi música nació para sonar. Esto va con el corazón y tú sabes que le pongo pasión. Esto va para mi Dios, para la oficina, para la población. Esto va para que tú te prendas. Esto va para que tú te enciendas. Quiero ver a la gente bailar. Esta música comienza a brillar. Fiesta, fiesta, ya. El dolor se quedó atrás, atrás. Fiesta, fiesta, ya. El dolor se quedó atrás, atrás. Es hora de levantarte. Vamos, pongámosle fuerte al arte. Súbelo, súbelo. Bueno, tú sabes que subimos hasta el cielo. Préndete, préndete ya. Préndete, préndete ya. Oye, comienza a bailar. Y lo malo a olvidar. Prende la fiesta, el party. Ya tú sabes que lo mío está aquí. Tú sabes, no me voy a rendir. Yo confío siempre en el rabí. Párate, avanza. Ten fe que alcanza. Lo positivo ya viene a tu vida. Oh, fiesta, fiesta, ya. El dolor se quedó atrás, atrás. Fiesta, fiesta, ya. El dolor se quedó atrás, atrás. Fiesta, fiesta, ya. El dolor se quedó atrás, atrás. ¿Para qué decírtelo si ya me conoces? Bueno, el nombre, bueno, el nombre. Imparable, imparable. Oye, esto va hasta la cima y más allá. La gloria sea a Dios. Adiós.